Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo bien. Estás, Pablo? ¿Cómo estás, Lautaro? Bien, para vos sí, el ciclo electivo lo ves en movimiento ahora. Te representa, digamos, un cambio en tu vida cotidiana, seguro. Y nosotros empezamos la semana pasada con los ingresantes. Están los ingresantes de todas las carreras, ya están viniendo a la facultad. Los de abogacía con los talleres de adaptación. Y el resto de los ingresantes con los cursos de ambientación. Y el 7 empieza el resto de los estudiantes de la facultad. Bien, ahí veíamos, hay cifras importantes de ingresantes, 490 en abogacías, 380 en económicas. Y sin embargo, hoy te llamamos por lo que hoy bautizamos un poco en broma, pero no tanto, como una cipayada, que es estas jornadas que han convocado de derechos humanos con... fue imposible no ver la bandera yanqui ahí en esa convocatoria que han hecho. ¿Qué explicación hay para dar? Mira, esto es una jornada sobre derechos humanos y litigio estratégico que nosotros nos llega la propuesta por una docente para vincularnos con una universidad de Estados Unidos, que es la Escuela de Derecho de la Cardozo Law School, una facultad que está en Nueva York, que tiene una tradición muy importante en enseñanza clínica. Ustedes tienen que saber que la enseñanza clínica es una característica del sistema americano de enseñanza del derecho. Todas nuestras clínicas que conocemos, que la historia de nuestro país han mostrado mucha efectividad, por ejemplo, vinculadas a los organismos de derechos humanos, CELS, demás, siempre se han nutrido de la formación de la escuela americana, de derecho. Sí, sí. La escuela europea tiene otro formato totalmente distinto. Nosotros nos vinculamos con esta universidad que te decía, se llama Cardozo Law School. Y a los efectos de poder financiar este proyecto de vinculación, que forma parte del contexto de internacionalización de la facultad, postulamos a un financiamiento que ofrecía la Embajada de Estados Unidos, como hacemos normalmente con todos los financiamientos de la cooperación internacional que están dando vuelta. Es decir, de otra embajada que financien, nosotros postulamos, claro. Salió el financiamiento, estamos llevando adelante esta vinculación y en el marco de esa vinculación se lleva adelante este programa. Pero lo interesante y la razón por la cual nosotros postulamos a esto como a otros financiamientos es que esos financiamientos en modo alguno tienen vinculación con la programación de los contenidos. Uh-huh. Los contenidos de estas jornadas, como de toda la actividad que hacemos en vinculación con esta facultad, no tienen ningún tipo de injerencia quien nos financie, sea la embajada de Estados Unidos, ¿Por qué financian quienes financian entonces? Financian porque necesitamos fondos. Francisco, ¿por qué te parece que la embajada pondrá plata en estas jornadas? Sí, porque a ellos les interesa, entre otras cosas, incentivar esto de la enseñanza clínica, es decir, poner en... Es decir, que influyen en los contenidos. No, lo que influye es... En la mirada del mundo también, sí, por eso. No, la mirada del mundo no, los contenidos. Yo te voy a contar los contenidos que tienen en la jornada. Los estuve viendo, son interesantísimos y algunas de las personas que sabemos disertan pueden entrar en nuestra página web www.radiocromes.com, está la información más o menos completa de quienes van a disertar. Por supuesto, ahora contame lo que quieras. Pero digo, cuando digo la mirada del mundo, me refiero también a esto que vos mismo venís relatando, de que la formación... incluso en derechos humanos de los profesionales y las profesionales argentinas y de Argentina, miran a Estados Unidos, pudiendo mirar, no miran ni a Europa, qué sé yo, ni a Rusia, miran a Estados Unidos, lo cual es... Pero a ver, para que me entiendas no estamos hablando de los contenidos, lo que estamos hablando es de un formato de enseñanza, que es la enseñanza clínica. Yo parto, para que quede clara lo que estoy diciendo... Parto de la base de que los formatos tienen que ver con los contenidos, eso es lo que estaba diciendo. Pero dale, expresate. No, pero digamos, la enseñanza clínica, ¿qué implica? La enseñanza clínica implica que al enseñar, al formar al profesional, lo formás en tres terrenos. La enseñanza teórica, la enseñanza práctica hacia adentro de los espacios pedagógicos, es decir, cada uno de los espacios pedagógicos tiene enseñanza práctica, y la enseñanza práctica en el terreno. La enseñanza práctica en el terreno tiene que ver con, ellos, los americanos lo llaman, la enseñanza con clientes vivos. Es decir, nosotros en las universidades enseñamos, es decir, por ejemplo, el marco normativo, ese marco normativo aplicado a casos hipotéticos, casos que los docentes crean y utilizan para que el estudiante aplique el conocimiento a resolver casos prácticos. Y esta tercera instancia de la que te hablo es la enseñanza práctica sobre el terreno, es sobre clientes vivos, es decir, personas que se acercan a las universidades con problemas concretos y que las universidades, a través de espacios pedagógicos, estudian esos problemas y estudian soluciones, que pueden ser propuestas de reformas legislativas, propuestas de litigios estratégicos. Justamente esta jornada tratan de compartir experiencias de todo nuestro país, de toda América Latina, hay gente también de Estados Unidos, de cómo se puede hacer litigio estratégico. ¿Qué es litigio estratégico? Por ejemplo, litigio estratégico es la herramienta que ha utilizado históricamente todos nuestros organismos de derechos humanos en los juicios de lesa humanidad. El CELS, ¿qué ha hecho? Ha hecho litigio estratégico desde el momento en que se iniciaron los juicios de lesa humanidad hasta el día de hoy. Bueno, eso es litigio estratégico, y eso es algo que en las tradiciones pedagógicas vinculadas al derecho lo encontrás en la enseñanza de, sobre todo, Estados Unidos. Las universidades de Estados Unidos se han especializado en ese aspecto. Pancho, la pregunta es, abre para mí dos cuestiones que tienen que ver con el financiamiento. Por un lado, la necesidad de que una universidad nacional necesite recurrir a otros países o a otras embajadas u otros organismos internacionales para una capacitación local. Y la segunda es el filtro que tienen ustedes para plantear, bueno, con esta gente construimos, con la otra no. Digo, ¿hay una mirada política sobre la gente a la que se le pide guita para realizar este tipo de actividades? ¿O le piden a cualquiera? Bueno, vamos por partes. Te contesto la primera. Nosotros esto lo contextualizamos, como te decía hace unos minutos, dentro de un proceso de internacionalización de la enseñanza de nuestra facultad. Nuestra facultad, como todas las facultades de nuestra universidad y todas las universidades. Para eso, ¿por qué buscamos fondos? No es porque nosotros no tengamos, porque el tema es que lo que estamos llevando aquí adelante es esta internacionalización. ¿Qué quiere decir? Que nuestros estudiantes, que nuestros docentes se vinculen con universidades de otros países, que se vinculen con docentes de otros países. Fíjense que en estas jornadas vienen docentes de Guatemala, van a participar de México, de Estados Unidos, de Brasil. Bueno, entonces eso enriquece la formación de nuestros estudiantes y la capacitación de nuestros docentes. Esto forma parte de este proceso de internacionalización. Lo mismo que ocurre con los financiamientos que existen y que tenemos en nuestra universidad y que nuestra facultad y otras facultades también utilizan para que nuestros estudiantes y nuestros docentes viajen al exterior a capacitarse en países de América Latina, países de Europa, países como Estados Unidos. A ver, los fondos de las becas que otorga Estados Unidos son de las mismas características que esto. Es decir, estudiantes nuestros que van a estudiar afuera, docentes nuestros que van a estudiar afuera. Nosotros, en este sentido, este financiamiento es para eso, para profundizar este paso que nos parece fundamental de la universidad, que es la internacionalización de la formación de los estudiantes y la capacitación de los docentes. Por eso es que buscamos financiamiento en este espacio como en otros espacios. hay estudiantes de nuestra facultad y de otras facultades de nuestra universidad que este año han recibido también becas para estudiar en Estados Unidos, y lo celebramos, nos parece muy bien. Como también celebramos que tengan becas para estudiar en cualquier país de Europa o en cualquier país de América Latina, nos parece que siempre enriquece la mirada tener las distintas opciones, las distintas miradas. Y la segunda parte, ¿me la repetís, por favor, de la pregunta? No, si tienen algún filtro sobre a qué organismos o a qué países le van a pedir plata para financiar seguramente, esto. Seguramente, sí, perfecto, ahí la recordé. El filtro tiene que ver con esto que les comentaba hace un minuto. Tiene que ver con los condicionamientos que nos impongan a los fines de la programación de los contenidos. Nosotros eso no lo vamos a resignar en ningún momento, los contenidos los programamos nosotros. Es decir, esta jornada, como te dije, es más, esta actividad es previa a haber conseguido el financiamiento. Nosotros nos pusimos en contacto a través de una docente que estaba haciendo un posgrado en esta universidad y nos pusimos en contacto con esta universidad y planteamos llevar adelante esta actividad. Los contenidos fueron decididos por nosotros, ni siquiera por la otra universidad, por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Y luego conseguimos el financiamiento. El financiamiento que nos permite, por ejemplo, contar en nuestra facultad de manera presencial con dos docentes y dos estudiantes que vienen de Estados Unidos y que se le pagan los pasajes. Y esto nos permitirá en un futuro que docentes y estudiantes nuestros puedan viajar a esta facultad, repito, la Cardozo Law School, que tiene una experiencia en enseñanza clínica súper valiosa, tiene, por ejemplo, para que se den una idea, la clínica de litigios civiles, clínica de derechos civiles, clínica de defensa criminal, clínica de mediación en divorcio, clínica legal de cineastas, clínica de derechos humanos y prevención de atrocidades. La docente que viene es la directora de la clínica de derechos humanos y prevención de atrocidades, clínica de justicia de inmigración, el proyecto Inocencia, seguramente han escuchado hablar del proyecto Inocencia, es un proyecto que nace, entre otras, en la Cardozo Law School en Estados Unidos y hoy está en todo el mundo, hasta ha llegado también a nuestro país a través de algunas personas que están vinculadas al proyecto Inocencia, la clínica de mediación, la práctica del fiscal, la clínica de arbitraje de valores y la clínica de inicio de tecnología. Bueno, esto es lo que estamos haciendo, forma parte de este plan de internacionalización que nos resulta absolutamente necesario. Nosotros, como ustedes recordarán, hace dos años acreditamos las carreras, la carrera de abogacía fue acreditada entre las 11 mejores facultades de derecho del país, porque acreditó por 6 años el máximo posible, y como paso siguiente para seguir creciendo, creemos que es esto de la internacionalización. Y vincularnos con universidades de otros países nos parece sumamente importante. Y volviendo a la cuestión política, nosotros estamos, no tenemos la mirada sesgada de modo alguno. De hecho, recuerdo que hace algún tiempo, y ustedes calculo que alguno por ahí ha participado, presentamos en el Salón Azul de aquí de la facultad un libro súper interesante que nos acercó nuestro ex docente y gran amigo Eduardo Aguirre, a Gustavo Girado, presentando un libro importantísimo respecto de cómo lo hicieron los chinos, una mirada del fenómeno de la China moderna. Así que realmente nos parece que la universidad tiene que tener esta mirada abierta y nutrirse de las opiniones que se encuentren a disposición, obviamente con el filtro que nos da nuestro funcionamiento democrático. Estas actividades están aprobadas por el Consejo Directivo de la Facultad, donde están representados todos los claustros de nuestra facultad. Francisco, la nuestra más vale que tampoco es una mirada sesgada, ni precámbrica, ¿no? Estamos simplemente analizando algo que hasta tiene un impacto visual. Yo cuando vi la bandera yanqui puesta tan grandota en un anuncio de la universidad, causa un escozor. Es un dato, si querés, pintoresco y folclórico. No, yo te entiendo. Pero yo cuando lo vi también me causó lo mismo. ¿Y entonces cómo? Y lo que pasa es que nosotros... el diseñador fue. No, llevamos adelante la actividad y bueno, lo que nos piden es que el auspicio aparezca y bueno, el auspicio, es decir, el logo que tiene la embajada es ese. Uh-huh. Y más allá del logo, y si querés es una opinión personal, pero ¿coincidís en que la embajada yanqui históricamente ha contribuido a la violación de los derechos humanos y últimamente en Latinoamérica, sobre todo, lo ha hecho con más intensidad? Mirá, yo tengo una mirada sumamente crítica respecto de la intervención de la Embajada de Estados Unidos en asuntos internos de nuestro país y de muchos países de América Latina y del resto del mundo. Pero eso no me impide poner por delante los intereses institucionales de la facultad y priorizar lo que nos parece que es importante para el mejor, la mejor formación de nuestros estudiantes y capacitación de nuestros docentes. Y te repito, en eso somos sumamente cuidadosos, los contenidos, y ustedes lo pueden corroborar por fíjense, hay uno de los de las ponencias que va a haber en el, primero, entre otros, por ejemplo, va a estar Fabián Salvioli, pero entre otras hay una, esperen que la encuentre, una de las actividades, van a estar la gente de la Asociación Pensamiento Penal, que ustedes lo conocen muy bien. Está Gustavo Orgaballo, Cecilia Bertolé, Gina Paola Rodríguez, bueno, Ivana Barneix. Gente de la facultad muy comprometida con la mirada, acá está, fíjense, reflexiones sobre el litigio estratégico que demostró la ilegalidad del crédito otorgado por el FMI a la Argentina en el 2018. Ajá. Una de las ponencias que va a haber en el Congreso, eso claramente marca que la programación... ¿Quién expone, sabes, de ese tema? ¿Quién lo expone? Sí, yo lo tengo acá, cómo no. Expone Francisco Berbic, de Argentina, de la Coordinadora de Abogados de Interés Público. Bueno, desde ya te digo, el título suena interesantísimo e interesantísimo también que forme parte de una jornada de derechos humanos. Del mismo modo que te digo que encima se da la situación de que es en el mes de marzo, 24 de marzo, la universidad tiene un cartel que dice acá se están juzgando genocidas y sabemos que la dictadura también estuvo apadrinada por la embajada yanqui, que ahora apadrina o auspicia estas jornadas, ¿no? Sí, pero fíjate vos, esta ponencia se va a dar dentro de un espacio que donde van a exponer actores en litigio estratégico, donde, por ejemplo, va a exponer la Clínica de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata sobre cuatro casos de litigio estructural en discapacidad. Después de la Universidad José C. Paz de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, van a exponer sobre construcción de un espacio de formación en la defensa de derechos LGBTI con base territorial, la experiencia de la carrera de abogacía en la José C. Paz. Después, la gente de Asociación Pensamiento Penal, la práctica profesional de la Asociación Pensamiento Penal de la Universidad Nacional de Avellaneda, una contribución en causas penales donde las malas prácticas cercenan derechos. Después, estas reflexiones sobre el litigio estratégico que demostró la ilegalidad del crédito otorgado por el FMI a la Argentina en el 2018. Después, desde Neuquén, van a exponer Fernando Díaz y Gustavo Vitale. Gustavo Vitale es un docente muy reconocido que ha sido docente aquí en la facultad y es integrante del Ministerio Público de la Defensa de Neuquén, sobre traslados ilegítimos de personas privadas de libertad en lugares lejanos. Bien. Bueno, es muy interesante el programa, la verdad que invito a todos los que lo quieran presenciar, lo van a poder hacer de manera presencial o virtual. Es sumamente interesante y bueno, el posicionamiento político de la facultad es el que les decía, nosotros no estamos en este punto. Repito, como las becas que se financian normalmente y que docentes y estudiantes de nuestra universidad acceden para estudiar en destinos en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, son cuestiones que enriquecen la mirada. Nosotros estamos muy, muy conscientes y seguros de la formación que le damos a nuestros estudiantes como para que puedan tener una mirada crítica y puedan sacar sus propias conclusiones respecto de todo lo que analizan y lo que ven. Te agradecemos el contacto, Francisco. Gracias a ustedes por interesarse. Francisco Marules, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, que convoca a estas jornadas de derechos humanos auspiciadas por la Embajada Yankee. Auspiciadas quiere decir, yo era una de las preguntas que tenía antes de esto, ¿qué quiere decir auspician cuando ponen en una universidad auspician? ¿No? Bueno, que ponen guita. Pone la guita, claro. Quedó claro ahora. Cuando ponen la guita en esto que forma parte de un programa que se llama Small Grant, Disculpame el inglés. No, muy bien. La Oficina de Asuntos Públicos aclara lo siguiente. Se reserva el derecho de otorgar una suma mayor o menor que la solicitada según considere a la propuesta útil a los intereses del gobierno de los Estados Unidos. No tienen dudas respecto de por qué ponen la guita, que es una de las preguntas. Por supuesto, además uno entiende que a la hora de buscar guita, en general, los espacios, cuando la plata falta en los presupuestos, en este caso públicos, no voy a decir que pegan manotazos de ahogados, pero van donde hay. Lo que pasa es que no es tan cierto que te la den para que vos hagas lo que quieras. Sí, a mí me da esto de, qué sé yo, la necesidad de construir con lo nuestro. ¿Necesitamos ir a pedirle guita a la Embajada de Estados Unidos sabiendo sí, lo que representa? Pero encima todo el ruido este de para qué, ¿no? Porque después es verdad. Yo pienso que le sirve a la Embajada, que es como la chapa de decir, bueno, estamos financiando estas actividades, derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que le sirve a ellos tener este pergamino, como decir... aportamos a la educación argentina. ¿Aceptaríamos en Radio Kermés que buscamos plata casi que de donde venga? ¿Aceptaríamos que la embajada yanqui nos financie un programa? Soros. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ve? Hasta que nos ofrezcan decimos que no. Bueno, y más en serio, Eduardo Aguirre, a quien mencionaba Marul, sí, se ha expresado en contra de esta situación. Qué doloroso, publicó en sus redes, en serio no les hace ruido ese auspicio de los impulsores del genocidio en un mes de marzo y en medio de semejante situación internacional, ¿cómo te parás a hablar de derechos humanos? Bueno,